Mientras el mundo va dando un paso atrás, la vida desangra una herida mortal. Todos se escuchan hoy voces del desamor en esta cima de la vida.